ahora vamos a tener un relato muy especial, ya que les voy a comentar la historia de Tarzán. Y todos los actores que interpretaron el personaje desde el año 1918 hasta el año 2016. Tarzán es un personaje ficticio creado por Edgar Ray Burroughs. Su primera aparición fue en la revista All Story Magazine en el mes de octubre del año 1912, siendo adaptado posteriormente como novela con el título de Tarzán de los Monos, a la que le sucedieron 23 más, y a su vez adaptado como historieta, era dibujado por Harold Foster para United Feature Syndicate, publicándose como tira en varios diarios estadounidenses a partir del 7 de enero de 1929. Pero Harold Foster no adaptó la segunda novela. La tira dominical a página completa comenzó a publicarse el 15 de marzo de 1931 con dibujos de Rex Maxon. Tarzán también se emitía como programa de radio, y a partir de 1918, el cine, en su época muda, se hizo eco del personaje, así como también la televisión, cuyo primer intento fue por el año 1957. Pero no se concretó y apareció en la pantalla hogareña a partir del año 1966 hasta el año 1968, interpretado por Ron Ely. Veamos la historia. John Clayton es el hijo de una pareja de aristócratas ingleses que sobreviven del naufragio de un barco a finales del siglo XIX sobre costas africanas del Océano Atlántico. El matrimonio rescata elementos del naufragio y construyen una casa sobre un árbol, donde ella luego da a luz un niño. La casa es atacada por simios mangani, parecidos a los gorilas, dándole muerte a Clayton y su esposa, y el pequeño niño es adoptado por una gorila que había perdido su cría recientemente y que terminará siendo su madre. Los gorilas bautizan al niño con el nombre de Tarzán, que en mangani significa piel blanca. Tarzán adquiere grandes habilidades físicas, podía saltar desde los árboles, columpiarse por las lianas, y era capaz de enfrentarse a cualquier animal salvaje para defender a su familia. Asimismo, también heredó un gran nivel de habilidad mental y sabía interpretar el sentimiento de cada especie animal de la selva. Vuelve a contactarse con seres humanos cuando ya es adulto y en este período aprende a hablar inglés y francés y visita el mundo civilizado, pero lo rechaza, incluso su título de nobleza, para volver a la jungla. En historias posteriores se cuentan otras aventuras que lleva a cabo, descubriendo varias veces civilizaciones perdidas. Los argumentos muchas veces han sido repetitivos, incidiendo en la naturaleza heroica e invencible del protagonista, y con una construcción estilística similar. Por su propia naturaleza, el argumento y la imaginación de Tarzán cuentan con una cierta tendencia a la transgresión, desde el punto de vista de ser un aristócrata británico que prefiere vivir como un salvaje. Dicha cercanía a la transgresión volvió a surgir con el personaje de Jane, mujer también blanca con la que convive inicialmente y contrae matrimonio después. Curiosamente, o quizás no tanto, es más transgresor el relato escrito que su aparición posterior en el campo de la cinematografía. Así, por ejemplo, en la serie de novelas, Jane y Tarzán tienen un hijo llamado Korak. En cambio, en el cine no tienen hijos. Boy sería un hijo adoptivo. El hijo, Boy, como heredero de las características del padre, pero sin llegar al nivel del reconocido hombre mono, fue interpretado por Johnny Sheffield, nacido el 11 de abril de 1931 en Pasadena, California. Fue el niño que aparece en Tarzán y su hijo junto a Johnny Weissmuller y Margaret Sullivan en 1939 y continúa en todas las películas siguientes hasta el año 1948. Esta serie de películas fueron 12 en total. Luego, Johnny Sheffield interpreta a Bomba, el chico de la jungla, desde 1949 hasta 1955. Y luego se retiró del cine y falleció el 15 de octubre del año 2010 a los 79 años. La misma edad con que falleció Johnny Weissmuller. 91 películas sobre Tarzán se realizaron desde el año 1918 hasta el año 2016 con La leyenda de Tarzán, que es una película espectacular, muy bien lograda, con muy buena técnica y una exquisita fotografía, con una gran actuación del elenco, con puntos altos en la presencia de Samuel L. Jackson y el ganador del Oscar por Bastardos sin Gloria, Christopher Waltz, y una estupenda Jane, encarnada por la entonces desconocida Margot Robbie. Una película diferente a lo que se vio a lo largo de la historia del personaje. La anterior película de Tarzán había sido realizada en el año 2013, una película de animación por ordenador de captura de movimiento tridimensional, de producción alemana, dirigida por Reinhard Kloss, basada como todas en el clásico libro de Edgar Ray Burroughs, Tarzán de los monos, siendo una versión libre de dicha novela. La primera de todas fue una película muda, adaptada de la novela original al poco tiempo de aparecer el personaje, titulada Tarzán of the Apes, Tarzán de los monos, e interpretada por Elmo Lincoln en el papel del rey de los monos adultos, y Gordon Griffith fue el Tarzán niño, uno de los primeros actores infantiles de los Estados Unidos, quien después sería asistente de dirección y productor de cine, y fue el primer actor en interpretar a Tom Sawyer. Con la introducción del sonido en la industria del cine, Tarzán llegó a ser una próspera franquicia entre los años 1930 y 1960. El ex nadador olímpico Johnny Weissmuller fue el protagonista de Tarzán en 12 películas, iniciándose en 1932 con Tarzán el hombre mono, apareciendo el inconfundible grito de Tarzán que infundía terror. Desde aquel momento, Johnny Weissmuller y sus inmediatos sucesores en el personaje continuaron su estilo, interpretando a Tarzán, el rey de los monos, en marcado contraste con el culto aristocrático de las novelas de Edgar Ray Burroughs. Recién en el año 1959, con la película La más grande aventura de Tarzán, protagonizada por Gordon Scott, el personaje vuelve a ser refinado hablante inglés. Vamos a recordar ahora a todos los actores que interpretaron a Tarzán en el cine. Elmo Lincoln fue un actor cinematográfico de nacionalidad estadounidense, activo principalmente en la época del cine mudo. Actuó en 80 filmes, desde 1913 hasta 1952, y fue sobre todo conocido por ser el primer Tarzán de la historia del cine, interpretándolo en 1918 en Tarzán de los Monos. Su verdadero nombre era Otto Elmo Linkenheld, y nació en Rochester, Indiana, el 6 de febrero de 1889, y falleció en la ciudad de Los Ángeles, California, el 27 de junio de 1952. Volvió a interpretar a Tarzán ese mismo año 1918 en El romance de Tarzán, y en el año 1921 en Las aventuras de Tarzán. Gordon Griffith, uno de los primeros actores infantiles de los Estados Unidos, de la serie de películas Little Billy, también actuó junto a Carlitos Chaplin e interpretó al niño Tarzán en 1918 en Tarzán de los Monos y luego en El romance de Tarzán y Las aventuras de Tarzán, junto a Elmo Lincoln. En 1920 interpretó el hijo de Tarzán y luego fue el primer niño en interpretar a Tom Sawyer en Huckleberry Finn. Gordon Griffith nació en la ciudad de Chicago el 4 de julio de 1907 y falleció muy joven a los 51 años, el 12 de octubre de 1958 en Hollywood. Percy Dempsey Tabler fue el segundo actor en interpretar a Tarzán en 1920 en El hijo de Tarzán, donde el niño Gordon Griffith interpretó a su hijo. Dempsey nació en Tennessee el 23 de noviembre de 1876, quien, además de ser un gran atleta, era hombre de negocios y cantante de ópera. En 1926 actuó junto a William S. Hare en Tribus Rivales, historia de la preconquista de México, donde los aztecas y mayas estaban en guerra. Falleció en la ciudad de San Francisco el 7 de junio de 1956 a los 79 años. Gene Pollard, nacido el 16 de septiembre de 1892 como Joseph Pollard y fallecido el 20 de octubre de 1971 en Fort Lauderdale, Florida, fue el tercer Tarzán del cine en interpretarlo en el año 1920 en El retorno de Tarzán. James Pierce fue el cuarto Tarzán en el cine, que nació como James Hoover Pierce en Freedom, Indiana, el 8 de agosto de 1900, y falleció en Apple Valley el 11 de diciembre de 1983 a los 83 años. En 1923 actuó en la película Daddy Slayer y era entrenador de fútbol en la escuela secundaria Glendale cuando en una fiesta realizada por Edgar Ray Burroughs, el creador de Tarzán, le eligió para interpretar su personaje en la película Tarzán y el León Dorado, realizada en 1926. También es recordado por interpretar al príncipe Toon en las películas seriales de Flash Gordon, y también actuó en Unión Pacífico del año 1939, dirigido por Cecil B. DeMille. Frank Merrill fue un gimnasta estadounidense ganador del título nacional, aparte de muchos otros, y era oficial de policía. Nació como Otto Adolf Stefan Paul en Newark, New Jersey, el 21 de marzo de 1883, y falleció en la ciudad de Los Ángeles el 12 de febrero de 1966, a los 72 años. Fue el doble de Elmo Lincoln como Tarzán, y casualmente los dos se llamaban Otto, y luego lo interpretó en el año 1928 en Tarzán el Poderoso, e interpretó la serie cinematográfica Tarzán el Tigre, que luego se sonorizó, siendo Frank Merrill el primer actor en expresar el clásico grito de victoria de Tarzán, utilizado luego en todas las películas posteriores. Fue el quinto Tarzán de la historia del personaje en el cine. Johnny Weissmuller, deportista y actor estadounidense de origen austríaco, fue uno de los mejores nadadores del mundo durante los años 20, y ganó 5 medallas de oro olímpicas y una de bronce. Ganó 62 campeonatos nacionales estadounidenses de natación y estableció un total de 67 récords mundiales. Después de su carrera como nadador, se convirtió en el sexto actor en encarnar a Tarzán, y ha sido el Tarzán que más popularidad alcanzó en el cine. Johnny Weissmuller nació en Timișoara, Imperio Austrohúngaro, hoy Rumania, el 2 de junio de 1904, y falleció en la ciudad de Acapulco, México, el 20 de enero de 1984, a los 79 años. Interpretó a Tarzán en 12 películas, que fueron Tarzán de los Monos, 1932, Tarzán y su compañera, 1934, La fuga de Tarzán, 1936, Tarzán y su hijo, 1939, El tesoro de Tarzán, 1941, Tarzán en Nueva York, 1942, El triunfo de Tarzán y Tarzán el temerario, ambas 1943, Tarzán y las Amazonas, 1945, Tarzán y la mujer leopardo, 1946, Tarzán y los cazadores, 1947, y Tarzán y las sirenas, 1948. Buster Crabbe fue un atleta y actor estadounidense e intérprete de varias seriales episódicas cinematográficas que se estilaron en los años 30 y 40 y que se exhibía un episodio por semana con el estreno de turno en los cines. Nació en Oakland, California, el 7 de febrero de 1908 y falleció en Scottsdale, Arizona, el 23 de abril de 1983, a los 75 años. Fue el Tarzán de la serie episódica cinematográfica Tarzán el Intrépido del año 1933. Otras recordadas series episódicas fueron Flash Gordon, El Llanero Solitario, Batman y Jenny Autry. Bruce Bennett, actor estadounidense nacido como Harold Herman Briggs en Tacoma, Washington, el 19 de mayo de 1906, que interpretó a Tarzán en Las Nuevas Aventuras de Tarzán, 1935, y Tarzán y la Reina Verde, 1938, ambas dirigidas por Edward Cull, y se le recuerda su actuación en El Tesoro de la Sierra Madre, de John Huston, junto a Humphrey Bogart, del año 1948. Bruce Bennett falleció el 24 de febrero del año 2007 en Santa Mónica, California, con 100 años de edad. Glenn Morris fue un atleta estadounidense que compitió en la disciplina del decatlón. Consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín del año 1936. Nació en 1912 en un pequeño pueblo cercano a Denver, en Colorado. Fue elegido para suceder a Bruce Bennett e interpretar el papel de Tarzán, actuando en 1938 en la película La Revancha de Tarzán, producida por la 20th Century Fox, y que fue un fracaso de taquilla, por lo que no volvió a ser llamado para interpretar a Tarzán, terminando prematuramente su carrera como actor. Glenn Morris falleció el 31 de enero de 1974 en Palo Alto, California. Y este historial de Tarzán continuará en una segunda parte.